abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna la canoa, y allí descanso y echa un remanso mi propia firme tabalón. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Quedando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. El río está bravo y estoy cansado para volver. Este nuevo disco de Farolitos viene acompañado por un documental con la historia de la banda y sus actividades sociales y solidarias que realizan en Rosario. Escuchamos Conciencia. Me laburo y me volví preguntando cómo racunear más penas a este corazón, cómo estimular mi cráneo y mi valor, cómo defender a pleno imaginación, cómo retornar del socavón sin dejar ahí restos de pulmón, cómo dar entierro a la condición de que el pensamiento se encuentre atado al televisor. A la libertad no se la encuentra quieto, solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. De un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio, despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, yo lo haré tú. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención. Calor en el sol. Y cerramos lo nuevo de Farolitos, grabado en Circo Beat de Fito Páez, con un cover de Juan Manuel Serrat, La Fiesta. En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras, hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde, rojas y amarillas. Y a la vez el sol de espalda revolotea la falda bajo un manto de guirnalda para que el cielo no vea. En la noche de arrabal, como comparten su pan, su mujer y su graduan, gente de 100.000 reales. Apúrate, que acá te espero si querés venir. Por una noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de pie. Bailan y se dan la mano sin importarles la falla. Juntos los encuentran solo a la sombra de un farol, empapados en alcohol, encarando a una muchacha. Oh, y con la resaca cuesta vuelve el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, vuelve montando a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el amor a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba mi calle se acabó la fiesta. Subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. Es un anticipo del nuevo disco de Alejandro Medina, Amor es Amor. Amor es amor. Amor es felicidad. Amor es esperanza. Amor es don de la humanidad. Amor es música. Amor es paz interior. Amor es comprensión. Amor.